Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, también esta propuesta, esta maravillosa revelación de la palabra de Dios hoy. Se trata de que nosotros somos los que recibimos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo estamos llamados a llevar esa palabra de Dios. Por eso, comenzando por el segundo aspecto, hoy comenzamos la lectura del libro del profeta Jeremías. Hay que leer el libro del profeta Jeremías, es impresionante. Jeremías, de la palabra Yirmiyahu, que quiere decir Dios exalta o exaltación de Dios, es un profeta que recibe ese encargo de ser predicador, o sea, profeta, en el buen sentido, porque predicadores hay muchos falsos, pero este es un profeta verdadero y eso le cuesta mucho, porque dice el Señor, yo te conozco antes de formarte, y él dice, Señor, no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. O sea, Jeremías siempre encuentra que no es fácil, me refiero cuando hay profeta verdadero. Falsos predicadores que dicen a la gente lo que le gusta sobran, pero profetas de la verdad son pocos y con una vida no fácil. Por eso el Señor hoy en el Evangelio nos da a entender precisamente cuál es la palabra que llevamos o que llevan los profetas verdaderos. Es una palabra que es como la semilla que cae en diferentes terrenos. Jeremías le tocó un terreno difícil. La gente no le creía, le acusaban, atentaban contra él. Al final lo mataron a Jeremías. Pero él siguió esa misión. Jesucristo cuenta esta parábola porque definitivamente él está narrando lo que quiere decir su propia vida, ¿no? Salió el sembrador a sembrar e iba arrojando la semilla. Una cae, dice, a la orilla del camino, o sea, donde la gente pasa, el suelo está duro y bueno, los pájaros se la llevan. Los pájaros son como el diablo que siempre está atento a quitarnos lo que nos han dado. Una señora me decía, cuando salgo de la iglesia, de la parroquia, de la misa, siempre me encuentro con fulana que viene a traerme chismes. Me quita lo poco que tenía el mensaje de Dios. Otra cayó, dice, en terreno pedregoso, que quiere decir que hay corazones endurecidos. ¿Cuántas personas consideran que Dios y que la Biblia son mentiras y que esto es una farsa? Y bueno, a veces así viven y así mueren, endurecidos. Otra cae, dice, donde hay esta mala hierba, y me recuerda el caso de alguien que decía que él escuchaba la palabra, pero había sido educado pues con malas costumbres, prejuicios, orgullo, vanidad, y esto también crece en el corazón. Cuidado con lo que ponemos en la mente de un niño, porque puede ser también una mala semilla, una mala hierba en el futuro, pero hay quienes también escuchan. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos alguna vez participación en llevar la palabra de Dios? No solamente los catequistas, el sacerdote, todo cristiano debe ser un mensajero. Y sabemos que esto no es fácil. y por eso escapamos de esta misión? Y la segunda pregunta, nosotros mismos, ¿qué tipo de terreno somos? ¿Tenemos el corazón endurecido? ¿Somos superficiales? ¿Tenemos malas costumbres? ¿O tal vez poco a poco, pero damos fruto? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy, nosotros nos dirigimos al Divino Sembrador y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Saliste del Padre para traernos la semilla de la buena nueva, de la palabra. Pero tú mismo eres la palabra. Eres la palabra que entra en nuestro corazón cuando te recibimos con fe. Haz, Señor, que no seamos ni duros de corazón, ni superficiales, ni tengamos tantas malas hierbas de malas costumbres que no demos fruto, sino que seamos de aquellos pocos, tal vez, que produzcamos el fruto que el Padre espera de nosotros, ayudado siempre por el Espíritu Santo. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 70, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Y recordamos a Jeremías. Jeremías decía, yo no quisiera hablar, no soy dado a esto. Bueno, evangelizar no es hablar. Habladores sobran. Es tener una vida conforme al mensaje. Este es el asunto. Una vida transformada en ti antes de que te pongas a hablar, que la palabra haya entrado en tu corazón. Y naturalmente poniendo en Dios la esperanza, porque el mundo no quiere escuchar el bien. Quiere escuchar las mentiras que le gustan, las vanidades que le complacen. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos al buen sembrador que va echando la semilla abundantemente y esa semilla ojalá dé fruto abundante. Decimos, Señor, tú eres mi esperanza. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues tomar dos propuestas tomadas del Evangelio. Primero, recibir un encargo que Dios nos da. Recuerdo una comunidad donde el párroco se quejaba mucho, decía, bueno, aquí se comprometen pocos, cuando Dios está llamando a muchos a servirle. Yo no tengo capacidad, yo no tengo tiempo, yo no tengo ganas. Los profetas son aquellos que dejan que el Señor les capacite, que el Señor les lleve. En segundo lugar, pues nosotros también examinando qué respuesta damos a la palabra, tengamos compasión. Hay gente a la cual no hay que darle la semilla de la palabra una, sino dos o más veces para que se llegue en el corazón a la buena tierra. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la que escuchó la palabra con un corazón abierto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.